cada vez que te diga coraje, escucharás un éxito. Ya no te amo, cuatro palabras, cuatro gotas de veneno matando mis sueños, rompiéndome la... ¡Coraje! Mírame, bésame, quiéreme, tócame, óyeme, ándale, come. ¡Coraje! Vamos, escribe con llanto del corazón. ¡Coraje! Morena, morena de 15 años, morena, morena, déjame. ¡Coraje! Ver. La gente bailaba, la gente bailaba, y la gente cantaba, y la gente cantaba, aquella melodía que me hacía soñar. ¡Coraje! ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito? ¡Coraje! Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol. ¡Coraje! Mamacita. Mucho más que una simple canción.